habla Jesús en el Evangelio de Mateo 26, 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sin derramamiento de sangre de una oveja perfecta no hay salvación. Pueblo querido, Dios te ama tanto y por eso envía a su Hijo a morir en la cruz. Para que Él sea tu guía hasta el día que te tenga Dios sobre la faz de la tierra, pero con una promesa tremenda. Asegúrate de la corona de vida eterna que solo Cristo la va a dar. Pero desde esta fecha Dios quiere que vivas. No te va a costar un centavo solamente creer a través de una fe que Dios nos ha regalado. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ustedes serán salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos quieren esa salvación? Él está esperando cada día. Dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Por qué quiere Dios el corazón de la humanidad que somos tan pecadores? Bueno, la Escritura nos confirma en Apocalipsis 3:20 habla el espíritu de la profecía de Cristo. He aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. También habla Jesús. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo, muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando Jesús andaba predicando, dice el Evangelio de Lucas 13:22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, pues él ya va a hacer un gran sacrificio para salvar todas las almas de este mundo, pues ya que estamos bajo la gracia en los últimos tiempos. Pero al quien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Por eso Jesús le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Juventud. Ancianos, igual que esta persona, es el tiempo de que usted se acerque a Dios. Porque Jesús ha escrito y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras se cumplirán. ¿Cuántos quieren aceptar hoy? Podemos darle un consejo. aunque usted es una persona muy preparada, pero podemos decirle que hay una misericordia grande, grande en el cielo. Jesús quiere salvarte. Él no murió para que lo vieran, sino que murió porque amaba al pueblo que había hecho al principio. Porque toda la vida Dios ha querido tener una relación perfecta con su pueblo. Ahora es tiempo. Ahora es tiempo de aceptar a Cristo. Porque en aquel día, cuando el Señor se levante y cierre la puerta, vosotros estaréis excluidos de la presencia de Dios. Por eso, pueblo querido, tú has venido a gozarte a la fiesta de Antigua, pero podés encontrar lo mejor, que es vuestra salvación en Cristo Jesús. Que la honra y la gloria sea solamente para este Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Pueblo querido, no te admires. Acércate a este Dios que cada día te dice: hijo mío, dame tu corazón. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Él quiere darte un descanso, pero no en el cuerpo, sino en el alma.